Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Ola, la emisora libre de Orcasitas. Esta es la edición número 108 de La Contratertulia, que no está nada mal. Y hoy tenemos un programa especial porque tenemos aquí visita, gente en el estudio. Ya sabéis que de vez en cuando, cuando podemos traer gente interesante, pues cuando tenemos la suerte de poder contar con gente, pues la intentamos tener aquí. En este caso tenemos a dos mujeres gallegas, Pastora y Julia, de Nice contra Impunidad, ahora nos contarán, madres de presos, y bueno, ahora vamos a hablar con ellas durante esta hora. Esta hora va a ser exclusivamente dedicada a hablar con estas compañeras gallegas, a las que aprovechamos para saludar. Buenos días. Buenos días. Muy bien. La semana pasada os daréis cuenta de que no grabamos este programa, echamos la repetición de un especial sobre la Primera Guerra Mundial histórico que se grabó hace ya casi un par de años por dos compañeros de la Contratertulia, que está bastante bien. Y bueno, pues eso, estábamos grabando el 21 de mayo, sábado, por la mañana, y empezamos ya el programa de hoy, que, como podéis imaginaros, va a tratar sobre el tema de las cárceles, la represión, la impunidad ante la represión y las injusticias que hay de muros adentro, sobre todo. Entonces, pues, para empezar, saludar a Pastora y a Julia y agradecerlas que estén aquí con nosotros hoy. Y para empezar, pues, contarnos cómo os metéis vosotras, se puede decir, en todas estas peleas, estas luchas sociales, esta lucha por la justicia. Me imagino que a raíz, claro, de vuestra desgracia familiar, como quien dice, de tener hijos con problemas con la justicia, ¿no? Sí. Bueno, yo personalmente llevo unos 20 años en la lucha. Debo decir que mi hijo, bueno, soy la madre de José Tarrío, un preso FIES, que entró a pagar 2 años y medio en la cárcel sin delito de sangre y me lo dieron con los pies por delante. Lo tuvieron 16 años en la cárcel, 12 de ellos en aislamiento, en FIES control directo, o sea, controlado a través de un monitor, y esto lo ha visto su madre una vez que fui a verlo. Había un carcelero, digo carcelero porque yo la palabra funcionario no me gusta y no existe. Es para un eufemismo, eso, sí. ¿Vale? Entonces digo carcelero porque es lo que son. Trabajan en la cárcel y son esto, para mí por lo menos. Entonces he visto cómo mi hijo paseaba en la celda y estaba controlado. He visto a mi hijo que paseaba de un lado a otro, estaba controlado por este carcelero a través de un monitor. Yo era una más de la sociedad que, nunca me gustaron las cárceles. De hecho, cuando yo era más joven me dedicaba a la cárcel de Coruña a llevarle bocadillos a los presos, a visitarlos. Antiguamente podías hacer esto. Y nunca me gustaron. ¿Quién me iba a decir a mí que con el tiempo yo tendría que ir a la cárcel a ver un hijo mío? La gente se preguntará por qué tu hijo, o sea, los que están escuchando y los que me escuchan cuando doy las charlas, por qué tu hijo, si entró a pagar 2 años y medio sin delito de sangre, lo tuvieron todos estos años. Mi hijo, era pobre, pero tenía dignidad y fue siempre un rebelde. Entonces él sabía que el juez, o sea, cuando le hizo el juicio, lo metió en la cárcel y estaba pagando lo que consideraba el juez que debía de pagar. Pero él sabía que tenía unos derechos, o sea, él era alguien, él era un preso, pero él era alguien. Él era una persona y él sus derechos los hacía valer dentro y fuera. Entonces él empezó a denunciar torturas, que hay muchísimas en la cárcel, a pedir aparatos para hacer deporte, libros en las bibliotecas, porque había muy pocos o ninguno, no se los daban, y pues eso le costaba un parte, otro parte, otro parte, y llegaron a pedirle 156 años. O sea, esto es completamente irreal. Dicen que las cárceles sirven para reinsertar. Mentira. Desde el primer momento que se diseña una cárcel y hacen celdas de aislamiento, eso no sirve para reeducar a nadie, porque en el aislamiento, en FIES sobre todo, tienen a los presos 23 horas al día solos, solos sin nada. No le pasaban libros, tenían que reclamar hasta los libros que pedían. Son controlados las 24 horas del día. Salía Estoy hablando en el caso de mi hijo porque lo ha vivido, ¿no? Y como mi hijo, otros presos, pero estoy hablando de él. Una hora al patio, mi hijo durante 12 años ha salido una hora solo al patio, ni siquiera con otros presos. Digamos, el FIES, el aislamiento es la cárcel dentro de la cárcel y el infierno dentro del infierno. Entonces, a mí que no me cuente milongas de que la cárcel sirve para reinsertar. Una cosa que quería yo incidir en ello, que lo hemos comentado alguna vez en el programa, es el tema del FIES, que significa el acrónimo Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Hay varios tipos de FIES. Un FIES, por ejemplo, es el FIES que aplican a los policías cuando entran en la cárcel, a los mismos funcionarios de prisiones, para protegerlos del resto de presos, para que lleven la vida padre ahí. Eso es un FIES. Otro FIES, desde luego, es el FIES que aplican, por ejemplo, a los presos de supuestas organizaciones terroristas. Ya sabemos que una organización terrorista pues también pues, es inventada también a conveniencia, ¿no?, por los jueces o por quien sea. Y otros FIES son lo que nos hacen ver a la sociedad de fuera como los presos peligrosos. Hubo una época hace muchos años en interviews, sacaban los presos más peligrosos, todo sensacionalismo. Sacaron a Sosé, si no me equivoco, ¿no?, también. Entonces, pero claro, la gente dice los presos peligrosos. La gente cuando oye eso se imagina que en FIES son los presos que han cometido los delitos más aberrantes y escandalosos. No sé, violadores, asesinos. Eso no es así. Los FIES son los presos más peligrosos para el sistema penitenciario. O sea, los presos que no asumen el sistema penitenciario, que se rebelan contra él, independientemente de sus delitos. Tú puedes haber entrado a la cárcel por nada, por una chorrada, y acabar de FIES porque no te doblegas a las injusticias de la prisión. Por eso fue FIES tu hijo, que la gente piensa que FIES son presos con delitos especialmente graves. No tiene nada que ver el delito que cometas. Son FIES porque son incómodos para instituciones penitenciarias dentro de la cárcel. Presos que se rebelan, que formulan denuncias. Ya que hemos hablado de esto, el otro día comentamos en el programa, hace poco murió un personaje nefasto, que sabéis que es Andoni Asunción, que... Sí, sí, ha muerto. Nosotros aquí la verdad es que nos alegramos porque es un personaje... Yo también me alegro y nunca me alegré de la muerte de nadie, pero de esta persona sí, porque era un cabrón y un asesino y un criminal. Y aquí estuvimos, de hecho, comentando algunas cosas suyas de cómo él, a presos de una cárcel, les... Vamos, cómo él directamente mandó que ataran a los somieres, a presos a tu hijo, cómo la tortura y cómo encima la justificó diciendo, ¿qué pasa? ¿No ha funcionado? Si hemos acabado con... O sea, un auténtico, pues para nosotros desde luego un criminal, para los que van desde luego que será un héroe, ¿no? Pero para nosotros es un criminal, ¿no? Y un indeseable. Es el que instauró el PSOE, ¿no? Hay que recordar que fue el que instauró el régimen FIES. Entonces, bueno, estamos hablando, vuestros hijos, José y Gabriel, ¿no?, entraron en la cárcel, como quien dice, como presos comunes, gente a lo mejor sin una posición concreta frente al mundo, frente a la vida, de ideología, ni nada, ¿no? Y a raíz de sufrir todo lo que sufrieron y de ver la injusticia, y la injusticia máxima, desde luego, que se ve en la cárcel, ¿no?, a raíz de ahí tomaron conciencia y acabaron teniendo posiciones bastante claras, ¿no?, de denuncia del sistema, del capitalismo, de ideas libertarias, anarquistas. Los dos parece ser que como que se hicieron rebeldes con causa dentro de la cárcel. ¿Fue así, no?, el proceso de ambos, pregunto. Sí. Bueno, no sé quién queréis que... Vosotras... Bueno, no, yo digo, yo en este caso, mi hijo sí. Mi hijo siempre fue rebelde. Yo debo decir que mi hijo ya venían incluso del colegio a decirme, a darme quejas que les llevaba, al cura que lo pinchaba con un alfiler que llevaba en su casa porque le hacía la vida imposible. O sea, Tarrío ha sido siempre rebelde. Pero que sí, que tomó conciencia en la cárcel. Después de estar 2 años, él deja la droga. Porque él ni siquiera ha robado, o sea, entraba a robar algún bar o tal, que no quiero justificar los robos, pero quiero decir para consumir, ¿vale? Uh-huh. Nunca vendió droga ni así, ¿no? Para consumir. Y él tomó conciencia, al cabo de los 2 años dejó la droga y dejó el tabaco y todo, empezó a leer y eso, abrazó las ideas libertarias, leyendo Bakunin y Durruti, esto todo lo hablaba conmigo. Y dice esto, o sea, el camino de la droga no es el camino que yo quiero para mí. Y empezó a hacer deporte, empezó la lucha ya dentro de la cárcel. Pero bueno, quiero decir que él siempre tuvo ideas libertarias y nunca le gustaron las injusticias a mi hijo. De hecho, me recuerdo que de 5 hijos que tengo, cuando el padre una de las veces me pega, tenía 8 añitos y se echó al padre parece que lo estoy viendo agarrado a la rodilla, dándole patadas, llamándole asesino, deja a mi madre, era un niño. O sea, quiero decir, él ante las injusticias siempre se rebeló. Y en el caso de tu hijo, puedes hablarte un poco si quieres. Pues, se habla de Gabriel, tu hijo, Gabriel. Soseta Río, bueno, sí. Vamos a hablar, Soseta Río es un... En ciertos ámbitos es bastante conocido, ¿no? Primero por su lucha dentro de la cárcel, ¿no? Cuando empezaron a aparecer, después se puede decir de vamos a contar, de la época de la transición y un poco después de que había mucho motín dentro de la cárcel, la organización, la COPEL, entonces la APRE, todo esto, hubo, con la represión se aplastó. Y sobre todo con la, nunca mejor dicho, la inyección de la droga dentro de las cárceles, ¿no? Con llenar las cárceles de drogas y aplacarlas de esa manera. Hubo un tiempo en el que parecía que allí no pasaba nada, lo poco que pasaba ni siquiera se conocía fuera. Después, con gente de dentro y gente de fuera que empezó a interesarse por el tema, volvió otra vez a intentar sacarse fuera, ¿no?, lo que estaba aconteciendo dentro de las cárceles. Ahí es donde Sosé, pues, se le conoce, y luego cuando empieza a escribir, escribió el libro Huye, hombre, huye, el libro este que estaba con Virus Editorial, ¿no?, que ahora se ha reeditado, de hecho estáis ahora en Madrid, en otras cosas, presentando la reedición del libro que tienes, sí, aquí, que lo ha reeditado. Y este, sí. Y que La lucha no muera, que es un libro que ese no era, hasta ahora no había salido. Eso no, ha sido una sorpresa que me ha hecho un compañero que ya tenía el proyecto de, desde hace 7 años de hacerlo. Entonces lo que ha hecho el compañero es recopilar los textos póstumos de mi hijo, porque tenía pensado escribir un segundo libro, y las charlas mías las recopiló. Hizo un libro muy, muy hermoso, y también hizo un grande trabajo recopilando a través de la hemeroteca cosas de Soseta Río que su madre ni siquiera recordaba. Entonces ha hecho este libro, y el cual 4 euros van, o sea, es un libro que lo ha hecho, solidario. 4 euros van para Nice contra la impunidad, y el libro de Tarrío lo ha donado la familia también para la lucha para las madres, que no tenemos a veces un puto duro para pagar los procuradores y abogados. Y hay muy poca solidaridad en este campo, y yo hago un llamamiento a esta gente. Por favor, nuestros hijos están en la cárcel porque son pobres y no tenemos dinero para pagarlos. A ver si tocamos el corazón de alguno, y que por favor, que le cobren a los ricos doble y que hagan el trabajo para los pobres gratis. Porque si no, nuestros hijos nos los entregan muertos, como ha sucedido en el caso de mi hijo. Entonces tenemos, le decimos, la reedición de Huye, hombre, huye, y el otro libro, que ¿cómo se titula? Es que la lucha no muera. Que la lucha no muera, sí. Que ese es el que se puede decir que es inédito, ¿no? Que son cosas, sí, que hasta ahora no habían salido. Sí. Estos dos libros que, bueno, digo yo que por distribuidora se podrán encontrar, que además, sí, no serán caros, y que recomendamos a la gente que no los conozca, de luego que se los lea. El libro de Huye, hombre, huye, yo me lo leí en su momento, y desde luego que, sí, es un libro que impactaba, ¿no? Sí. Es un libro que impactó a mucha gente, a mí me impactó porque... Yo lo recuerdo, el libro de José, el de Huye, hombre, huye, que lo leí en una tarde, es decir, me senté y, sí, no pude parar de... Pues de yo verlo. Me enteré de toda la porquería que había ahí leyendo el libro de mi hijo. Y ha sido horrible para mí. Sí, porque el latino te lo contaba. Jamás, claro, me recibía siempre con una risa, no sé cómo tienen tanta fuerza nuestros presos. Es que no lo entiendo. A Gabriel Pombo da Silva le pasa igual, está ahí, que lo tienen desde hace 30 años, y te recibe con una fuerza. Y mi hijo igual, lo único que hacía es sentarme en sus piernas, acariciarme y preguntarme si yo era feliz. Y yo decía, pobre de mí, decía yo, bueno, está en la cárcel, pero por lo menos... Cuando yo me leo este libro, a mí se me cae todo, toda la venda que tenía. Dejé a mis hijos en Suiza, porque yo soy inmigrada igual que es Julia, y ya estaba en Alemania, yo en Suiza. Y digo yo, a ver, yo ahora le dije a los hermanos, a vosotros os he criado, pero yo ahora me voy al lado de vuestro hermano, que mirar lo que está pasando, y él me necesita. Y he empezado la lucha a raíz de... que yo me he enterado de lo que pasaba en la cárcel, por lo que tu hijo escribió, que él a ti no te, sí, lo contaba, claro, nada, por nada, protegerte. Nada, nada, es que, del sufrimiento. Es que había mucho amor también entre él y yo. Pues eso, ese libro es un libro que movió muchas conciencias y sacó muchas cosas fuera, sobre todo impactante como es, que es escrito de primera mano y una cosa actual, ¿no? Que mucha gente... necia se creía que eso eran cosas del pasado y esta, este mantra que siempre tenemos que oír de que no, las cosas que nos remiten a tiempos pasados, hablando del franquismo y eso, cuando es una absoluta mentira, esto aquí pasa lo mismo o peor, ¿no? De hecho, bueno... No, que la gente a veces no termina de creerse, ¿no? Cuando se dicen este tipo de cosas, cuando, porque, claro, si ya el mundo, digamos, el mundo libre, entre comillas, suponiendo que exista ese mundo libre, la información no sale, pues en el mundo de las cárceles la información no sale. Y están totalmente aislados. Y cuando cuentas estas cosas, la gente no termina de creérselas. Es como... Sí, no. Esto no puede estar pasando. Sí. Eso pasará en el... Esto pasa cotidianamente. Que pasa y no es solo en prisión. O sea, las torturas... Yo quisiera, y estoy cansada de decir y lo vuelvo a repetir, en las charlas que yo doy, quisiera ver a los de instituciones penitenciarias decirle a la madre de José Tarrío en su cara que las torturas no existen. Quisiera ver al Estado y quisiera ver a los juzgados, porque nunca escuchan cuando una madre o las personas o algún colectivo va a denunciar una tortura. En nuestro estado se tortura y salen las torturas de las cárceles, de los muros para afuera y a veces se llevan a los hospitales. Porque mi hijo, yo le he visto torturado y de lo que estoy hablando hay testigos, no me estoy inventando nada, torturado en el hospital, donde había médicos, enfermeras, donde estaba su madre y donde estaban amigos, por la policía. Mi hijo paralizado de medio cuerpo, diciéndome la doctora que se moría, que pensaban que se moría en un mes, duró 6 meses, y lo tenían esposado el somier de la cama. Lo tenían esposado el somier de la cama en una postura que no podía, o sea, allá abajo, al somier, o sea, terrible. Ni siquiera subieron la barandilla para que estuviera un poco cómodo. Ha sido horroroso. Y estaba la esposa tan apretada, en el brazo, en la muñeca, que no tenía riego porque era la parte paralizada, la izquierda, que tenía, cuando yo lo veo, a los 2 días, porque no se me ha permitido, es que no se me permitía ni siquiera estar en las últimas horas cuidando a mi hijo. O sea, son crueles, castigan a nuestros hijos y a las madres. A mí me han roto el alma y no los perdonaré nunca. Ellos me han enseñado a odiar, porque he visto que disfrutan, que son crueles y que disfrutan con ellos. Porque el oficial de guardia al turno a las 8, que le pedía el número de placa para ir a denunciarlo por la situación que estaba viviendo mi hijo y vivía yo, se ha negado a dármela. Me ha dicho, si quiere denunciarme riéndose en mi cara, vaya usted y diga que soy el oficial de guardia del turno de las 8. Él no podía tener a mi hijo como lo tenía, una porque estaba paralizado, una porque ellos sabían que mi hijo se estaba muriendo, de hecho, murió. La médica a mí desde un principio me dijo que moría. Y otra porque mi hijo en ese momento no era un preso, era un enfermo y tenía sus derechos. Y su madre tenía también sus derechos. Y se los han saltado y nadie hace nada. Solo me han dejado estar con mi hijo cuando entra en coma, cuando yo no podía hablarle a mi hijo y cuando mi hijo no podía escucharme a mí. Entonces, las torturas salen de prisiones para afuera y se llevan incluso a los hospitales. Y hago cómplices a muchos médicos, no digo a todos, pero en este momento y en este caso han sido cómplices de la policía. Está claro que no solo hay maltrato, hay tortura, sino que hay crueldad, hay ensañamiento y hay envilecimiento, ¿no?, de la gente. Entonces, pues eso es algo que sucede muchas veces. En el caso de tu hijo fue escandaloso, en el caso de tu hijo tú estabas ahí para verlo y lo puedes contar de primera mano. Sí, sí, sí. Porque claro, ¿cuántos presos y gente no es torturada en dependencia del Estado, en cárceles, en comisarías, donde sean, y no hay nadie que pueda, que esté de testigo para haber visto eso? Entonces esas cosas no ocurren, que son el 99% de los casos, claro, que eso no se ve. Y bueno, sabemos la impunidad que hay y en los tiempos que corren, ¿no? Y como caso, por ejemplo, de actualidad, podemos hablar del escandaloso caso que eso fuera de la cárcel, pero bueno, de esta persona que fue asesinada de una paliza por los Mossos de Escuadra, que habéis visto el otro día, que ha salido el juicio y vergonzosamente se han declarado culpables para no ingresar en la cárcel, les han condenado a año y medio, creo, o 2 años que van a estar fuera, a los 2 años van a volver a ser Mossos de Escuadra, van a volver a trabajar, la indemnización a la familia por la que han, no se entiende muy bien, han tirado para atrás la acusación popular que pedía justicia y la familia por una cantidad que era una mierda, vamos, que eran 100 y pico mil euros, que encima no van a pagar ni los policías asesinos, sino que va a pagar el ministro del Interior, vamos a pagar todos. Nosotros. Quedan asueltos, no les pasa nada, no asueltos, condenados por una ridiculez, como policías que ocultaron pruebas y destruyeron pruebas, les han condenado a la terrible pena de 3 meses, que no va a ningún sitio. mientras hay gente pues que ahora mismo está en la cárcel, pues fíjate, el otro día pedían también 2 años de cárcel a uno por hacer una tontería en Twitter de esto de Carrero Blanco, de reírse de no sé qué. Mónica y Francisco, los chilenos que sin pruebas están en la cárcel desde hace no sé cuánto tiempo. Gente que sigue también en Fierna. Bueno, es increíble, ¿no? La escandalosa injusticia que hay y cómo desde luego el poder se protege a sí mismo, protege a los suyos y protege a sus torturadores y a sus maltratadores, que es quienes finalmente le mantienen, ¿no? Cómo les protege y cómo... Bueno, es increíble. El otro día también los guardias civiles que habían maltratado en Melilla, en la valla, y apaleado a unos inmigrantes, inmigrantes se les expulsa... Sí. Para que no puedan dar testimonio y ahora encima les condecoran. O sea, eso estamos hartos de oír que sí con Franco. Sí, no, sí. Ahora mismo esta democracia es exactamente, es maltratadora, es asesina, se protege a los de siempre, la impunidad es absoluta. Tenemos estos casos que son de ahora, de esta semana pasada, no estamos hablando de nada del pasado y la semana que viene habrá más. Es la actualidad, es lo que hay, es donde, en el mundo en el que vivimos y la democracia en la que vivimos. Y esto es. Referente a estos policías que además... ellos han dicho que sí, que han matado a este chico, de este caso que has dicho, sí, de esto creo que son 6, lo han reconocido, quedan, o sea, es una vergüenza y aparte que quedan libres para volver a matar, porque han visto que no les ha sucedido nada. Y digo y quiero recalcar aquí que muchas veces tiene la culpa, la mayoría la culpa la tienen los jefes y la justicia por no depurar los cuerpos. Uh-huh. Pero es que además, incluso cuando se llega a condenas un poco más serias hacia funcionarios represores del Estado, es muy famoso el caso de los Mossos de Escuadra, estos que fueron indultados 2 veces seguidas. O sea, hasta la fiscalía, hasta el juez está diciendo, esto ya es un cachondeo. Claro, es una falta de respeto a los españoles, pero la culpa es nuestra porque aguantamos carros y carretas, también debo decir esto. Bueno, lo que decía de depurar... Lo que decía por tu hijo también, si nos... Bueno. Sí, bueno, pues estamos hablando de Tarrío, que finalmente murió en la cárcel, que entró en la cárcel por una tontería, una condena ridícula, que vemos que estos policías que matan a la gente ni siquiera entran en prisión y están ahí, ni siquiera pagan un duro, se lo paga el Estado y encima van a volver a trabajar y a hacer lo que les dé la gana, les van a hacer dar un cursillo de derechos humanos, que esto es ya de cachondeo, como para reírse del público, ¿no? No, es que se están riendo, están cachondeando, es lo que más jode. Es lo que más jode, que se rían de la gente. Cuando hay gente que entra en la cárcel y le destrozan la vida, entra y no sale nunca por ridiculeces y cosas que desde luego no tienen absolutamente ninguna trascendencia ni importancia al lado por de matar a una persona a hostias, como han hecho esto Mossos de Escuadra, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo no les pasa nada, claro, ellos administran el poder y nosotros somos los que lo padecemos. Es que no destrozan solo al preso, es que aquí se habla del preso, que bueno, es el que lleva la peor parte, pero es que destrozan a las familias. A mí con lo que le han hecho a mi hijo, a mí me han destrozado, o sea, a mi hijo lo han metido dentro, a pagar 2 años y medio me lo han dado con los pies por delante. Mi hijo no murió de infarto cerebral, mi hijo murió de torturas, de aislamiento, de palizas y de cárcel, lo tengo clarísimo, pero es que a mí me han matado dentro con lo que yo he visto que han hecho. ¿Y quién me paga a mí lo que le han hecho a mi hijo? ¿Quién me paga a mí lo que me han, o sea, lo que le han hecho con mi hijo y conmigo? ¿Qué pasa? Y me han destrozado la familia, porque yo nunca lo he dicho en mis charlas, pero yo tengo el hijo pequeño desde que ha visto lo que han hecho con su hermano en el hospital, en tratamiento para toda la vida. Es que es muy fuerte. Es que hay que vivir la situación que yo he vivido en el hospital para ver la crueldad y el disfrute de esta gente. O sea, ¿quién castiga eso? Es que yo no tengo derechos. Aquí se habla de sus derechos. Y los míos y los de mi hijo. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están esos derechos? Que yo me he visto violada por este oficial de guardia todos los días del hospital, riéndose de mí y el tío tomando, no sé qué coño tenía en una petaquita, que se, no sé si era lo que era, que se la tomaba y me decía, usted no pasa. Pero ¿cómo usted? Usted no pasa porque yo no quiero. Usted no pasa. Y cuando se dirige, cuando yo veo la situación de mi hijo, que voy a junto de él y le digo, usted se da cuenta... Dice, ya no le voy a hablar como madre, le voy a hablar como persona. ¿Usted se da cuenta de cómo tiene usted a mi hijo? ¿Cómo puede tener usted a mi hijo conforme está? O sea, en las circunstancias que está él, ¿cómo lo puede tener así? Y me dice, pues ya ve, riéndose mi cara. Le digo yo, vamos a ver, ¿usted es padre? Y dice, sí, de 3 hijos, pero no son como los suyos. Sí, lo que me gustaría es que es terrible. Es que ¿qué les cuenta ese señor a sus hijos? Cuando le pregunta, la discusión fue así. Papá, ¿en qué trabajas, papá? Claro, entonces me dice, no, yo cuando veo a mi hijo así, claro, a mí, cuando veo la mano de mi hijo, azul, azul, hinchada, la esposa clavada, la mano hinchadísima, azul, y esposada el somier de la cama, imagínate lo que pasa por la cabeza. O sea, es que fue horroroso, es que es horrible. Y le digo, vamos a ver usted cómo voy a tener a mi hijo, conforme está, no le digo, se está muriendo, él lo sabe perfectamente porque mi hijo está allí, ¿cómo puede tenerlo así? Por el amor de Dios. Y dice, pues ya ve, o sea, es lo que me dice, pero riéndose mi cara. Y le digo yo, mire, usted es padre. Y dice, sí, de tres hijos, pero no son como los suyos. O sea, que es terrible. Y entonces le contesto yo, que es lo que me salió, por no contestarle peor, le digo yo, mire, yo soy muy pobre y soy madre de cinco hijos, pero yo estoy sumamente orgullosa de mis hijos, y más de este que está aquí, porque mis hijos han conocido el amor y tienen sentimientos. No creo que la madre de usted pueda decir lo mismo de usted. Yo ya sé que este me echa fuera. Entonces me dice él, no, y le digo yo, me da usted mucha pena, ¿por qué no conoce esto? Usted no sabe lo que es el amor ni tiene sentimientos. Y entonces le digo yo, y más pena, o sea, empecé y ya no, y más pena me dan, o sea, sus tres hijos por tener un padre como usted. Entonces ya me dice, fuera. No, me echó fuera. Y luego entra dentro con un tocho de papeles, se pone a la altura de la cabecera de Tarrío. Tarrío, cuando ve, porque él escuchaba mal de los golpes que ha llevado en la cabeza. Entonces le dice, Tarrío, ve, yo procuraba hablar un poco bajo. Claro, ve a su madre competir con este. Y él, claro, con la parte izquierda la tenía paralizada y con la derecha intentaba levantar el pie para darle, pero no, a ver, no podía, no podía. Entonces le dice, hijo de puta, dice, trata bien a mi madre, porque si un día salgo de aquí te mato. O sea, le estaban faltando respeto a la cosa más sagrada de él. Y entonces me echa fuera, salgo y veo que el policía, este oficial, entra para adentro con un tocho de papeles. Yo doy la vuelta corriendo porque creo que va a cargar contra mi hijo. Se pone en la cama de al lado, que estaba vacía, y le dice, vamos a ver, Tarrío, ¿usted sabe leer y escribir? Le dice mi hijo. Dice, más que tú, ignorante, que puedo decirte el artículo tal de la Constitución Española donde tú no me puedes tener a mí como me tienes. Le dice la contestación del otro, era una provocación increíble. Dice, tampoco hay ningún artículo que diga que no lo puede hacer. O sea, era... Sí, vamos, la injusticia, la arbitrariedad más absoluta, el ensañamiento y desde luego... Es sadismo y que en el mundo, desde luego, por eso funciona el mundo como funciona, porque hay mucha gentuza sin escrúpulos que es capaz de, unos por dinero, otros por poder, otros por lo que sea... maltratar a la gente, y desde luego que sí, estas situaciones de impotencia son desesperantes. Mira, ahora mismo me voy a contar una cosa que no viene mucho al caso, pero me ha venido a la cabeza. Se va a cumplir, además, ahora son la primera semana de junio. Hace ya más de 20 años, en el barrio de Aluche, un chaval fue asesinado por un policía municipal de un tiro. Volvía, había vuelto de un concierto, era un centro municipal de esto, del ayuntamiento, estaban haciendo el tonto subiendo a la valla, no iban ni a robar ni nada, no era, era un chaval que tampoco estaba ni metido en la delincuencia y tal. Salió un policía municipal y le pegó un tiro, y ahí lo dejó Orlando Gabriel Sánchez, un vecino del barrio. Nosotros estábamos en un colectivo allí, conocíamos a la familia, conocíamos al hermano, y hicimos algunas cosas. Hicimos una manifestación en el barrio a los años de su asesinato, porque al policía este, claro, como suele pasar, no le pasa absolutamente nada. Ni siquiera le procesaron, acabó muriéndose por no sé qué, pero no pasó nada. En la manifestación acudió la familia, acudió la abuela de Orlando, su hermano, la madre, los padres que los conocíamos, y fuimos totalmente rodeados por la policía, no dejaba a la gente ni entrar ni salir. Fuimos hacia el lugar donde le asesinaron, y allí, mientras se leía un comunicado y la familia lloraba, estaban los antidisturbios riéndose, pero riéndose, riéndose. En tu cara. Yo me acuerdo que yo lloré de rabia y que desde luego me sentí de una manera que... Y un odio y un eso, y cómo puede haber gente así, desde luego. Me hizo sentir eso de una manera que nunca se me olvidará. Estuvimos haciendo varios años protestas por su muerte. Pusimos una placa en su honor. El ayuntamiento la quitó. Lo que hicimos nosotros fue entonces ir al árbol de la Constitución, que era un árbol muy grande, llevaba ya bastantes años, y lo cerramos. Fue un escándalo, ¿no? Esto ya habrá prescrito. Fue un escándalo, hasta los del Partido Comunista, todos, la Constitución, la tal. Digo, sí, hicimos una pintada. Si Orlando no tiene placa, la Constitución no tiene árbol. Y después recorrimos todos los árboles de la Constitución del distrito, y uno los quemamos y otros los talamos. No dejamos ni uno. Que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Sí. Y seguimos yendo a protestar allí. De hecho, nos dispararon fuego real en una ocasión, porque vamos a tirar bote de pintura roja todos los años, ¿sabes? A donde les mataron a este chaval, que no se puede olvidar. Claro, y sobre todo ver a la madre, a la familia llorando y a los policías delante riéndose, hombre, yo te digo, riéndose en su cara. Sí, yo te digo que yo he tirado las cenizas de mi hijo porque lo pidió. Dijo, mamá, si pasa algo, yo, por favor, no soportaría ni de muerto estar encerrado en ningún sitio. Quema mi cuerpo y esparce mis cenizas cerca del mar, porque él amaba el mar con toda su alma. Y donde haya mucha claridad y donde los compañeros, cuando quieran venir a verme, puedan hacerlo. He respetado esto. He llamado a los compañeros para que buscaran un sitio. De hecho, sus cenizas, este libro de que la lucha no muere, es donde están sus cenizas. Es una foto de la calita donde están las cenizas de Tarrío. Me llevé una sorpresa muy grande cuando he visto, o sea, conforme le he visto, ya he reconocido, el sitio. Tirando las cenizas después de estar una semana muerto y yo durmiendo con las cenizas de mi hijo, porque no era consciente de que mi hijo, o sea, murió en mis brazos, que de hecho yo me dediqué a atenderlo, a cuidarlo durante los 6 meses de día y de noche. No salía de su lado para nada, a pesar de que el señor juez me obligaba a ir una vez al mes a llevar el parte médico de que mi hijo seguía en coma, que no mejoraba. Le pedí, por favor, que no me hicieran ir, porque yo tenía miedo que falleciera en ese momento y no estar yo allí, y no han querido. Yo llamen al hospital, no han querido. De hecho, he tenido 8 accidentes yendo y viniendo porque estaba loca la cabeza de dolor, ¿vale? Y cuando he tirado las cenizas, y hay testigos porque han venido, el resto de los hijos y amigos, estaba el cuerpo, la Guardia Civil, allí. He tenido que ver esto, o sea, he tenido que soportar esto. Tenían miedo que se juntaran los huesos y volviera. Es que no lo entiendo. Son crueles y disfrutan con la crueldad. Y no es solo al preso, porque ahora incluso se atreven a denunciar el duelo y el dolor de las madres. Ahora nos llevan al banquillo a Pastora González Vieites con 14 compañeros más. La llevan al banquillo, que nunca he estado yo en el banquillo, pero bueno, voy a saber lo que es. Se atreven a denunciar el dolor. Nosotros, que somos una asociación que luchamos contra la impunidad, que estamos pidiendo justicia, nos sientan el 6 de junio en Coruña, la Guardia Civil nos hace querella criminal por injurias al cuerpo de la Guardia Civil y obstrucción al culto. ¿Y eso? Que nunca en mi vida he visto una cosa igual. Si es que teníamos que denunciar nosotros a la Iglesia, que estábamos pidiendo justicia y empezaron a tocar las campanas y hemos quedado todos sordos. Se oían solo las campanas, ni siquiera ¿qué fue? Pues, cuéntanos un poco los hechos que van a ser. Porque luego ya empieza Julia. Sí. Porque bueno, ella no estaba en aquel momento. Vale, o sea, cuéntalo, luego habla Julia de Graviel. Yo, el otro día estuve, vamos, es una anécdota, no tiene nada que ver. El otro día estuve en mis archivos rebuscando porque le di un parte de biblioteca, de los archivos de un colectivo que había, un agente para que una biblioteca que han abierto, y encontré una carta de tu hijo porque yo me escribía con él. Ah, no sabía, fíjate. Sí, yo me escribía con. Después del libro, claro, yo estaba en un grupo anarquista tal, y sí que me escribí con José. El otro día encontré una carta por ahí de tu hijo, mecanografiada, porque él tenía. Sí, le pasamos máquina. Sí. ¿Por qué no pagáis? No pasa nada. Esto es el directo, como dirían en la tele, ¿no? No hay problema. Muy bien, pues cuéntanos esos hechos que has dicho que no. Esos hechos por los que habéis sido denunciadas, si hubiera sido protestada, que estaríais, claro, por supuesto, sería un acto reivindicativo de protesta por algo, ¿no? Claro, a ella no le toca, luego ya empiezas tú, y porque o sea, es importante que digamos esto. Sí, sí, contadlo. El 6 de junio el juicio, has dicho. El 6 de junio es el juicio, llevan a las madres contra la impunidad, la Guardia Civil de Arteixo. Voy a deciros el porqué. Yo siempre he luchado con Presos Galicia. A raíz de la muerte de tantos chicos jóvenes, yo, en el caso de Tarrío, me he visto, como madre, me he visto muy sola, muy... Entonces, a raíz de la muerte de otros chicos, hemos decidido juntarnos todos y montar la asociación AIS contra Impunidad, pues por lo menos darle apoyo a esas familias cuando hay casos así, acompañarlas al juzgado, asesorarlas. De hecho, tenemos un compañero que también su hermana ha muerto, la muerte ha sido parecida a la de Tarrío, y se ha volcado en la lucha. Entonces damos asesoramiento jurídico gratis los martes a presos, a las familias, incluso socialmente, porque hay mucho que hacer. Vale, eso es gratis, los asesoramos y tal. Y vamos a hacer visitas a los presos. De hecho, yo al hijo de ella, mientras ella estaba, he ido a verlo, y con ella también, pues la acompaño para que no vaya sola como madre. Y le hemos, o sea, se ha incorporado recién este año a la Asociación de Madres. Carmen, la madre, os voy a contar por qué estamos denunciadas. Hay un chico que se llama Diego Viña, tiene 22 años. Ahí viene lo más fuerte, su padre es guardia civil. Y el Diego Viña murió 4 meses antes de Tarrío. Él murió el 22 de octubre del 2004, Tarrío en el 2 de enero del 2005. Yo casualmente, una de estas veces que voy corriendo a casa a coger ropa para cambiarme al hospital, he visto una foto de un chico, me paro y pregunto qué pasa, y pedían firmas. Pedí firmas incluso en el hospital a las enfermeras, y luego... Después de la muerte de José, vuelvo a la lucha, porque yo no puedo dejarla, y me encuentro, conozco a la madre. Se estaba haciendo una concentración delante de los juzgados de Coruña por la muerte de este chico. Entonces ahí conozco a Carmen, que se vio también, sí, con la familia, pero sola. Entonces pidió ayuda al colectivo de Presos Galicia. Cada año hacemos la concentración el día de la Benemérita, que mientras ellos rezan, nosotros estamos con ataúdes y las fotos de nuestros hijos gritando y pidiendo justicia. Porque este chico, la madre se separa de este hombre, vivían en el cuartelillo, y se separa de él por las cosas, ella cuenta esto, ¿vale?, que el marido le hace. Acude al capitán, le cuenta y le dice: usted calladita, se va para su casa y esto, que no salga de aquí. Entonces ella se ve obligada a marcharse, a escaparse del cuartel y refugiarse con su familia. O sea, una mujer maltratada, vamos, sí. Hablamos claramente. Separada, se separa, los hijos crecen, pero claro, siempre hay la parte afectiva, en fin. Los hijos visitan al padre, este chico va a visitar al padre de vez en cuando, que ha hecho su vida, duerme allí. Pues este día pues le toca dormir allí y tiene una discusión con su padre. El padre llama a los compañeros y le dice que vengan a buscar al hijo, que esa noche tiene que dormir en el cuartelillo, porque le tira un cenicero a la cabeza. Van los compañeros a buscar a Diego. No lo llevan porque Diego está tranquilamente. Ellos han ido a confesar, yo tengo el dossier en casa. Estaba tranquilo, no demostraba alteración ninguna, y al padre no le ven nada. Dicen: nosotros no podemos llevarlo y tal. Entonces se van. Él vuelve a llamar y dice que insiste en que se lleven a su hijo, que quiere darle un pequeño escarmiento. Dice: si quieres que vayamos a buscar a tu hijo, vete a una doctora, a la doctora de guardia, que te haga un parte médico, y entonces nosotros sí podemos actuar, mientras no. Este señor va a la doctora, lo para tráfico. Tráfico ha ido también a declarar. Dicen que triplica la tasa de alcohol, pero lo dejan libre. Claro, que tenían que haber llevado. La doctora va y va a declarar y dice que no le hace parte médico. De hecho, no existe un parte médico de lesiones, porque no le encuentra absolutamente nada, pero declara que apestaba alcohol. Sale de ahí, lo vuelven a parar. Otra vez tráfico, lo dejan suelto y vuelven a decir, vale. Pero no sabemos qué pasa en ese tiempo, pero van a buscar al chaval. Se lo llevan, no avisan a la madre, el domicilio del chico era el de la madre, y lo llevan para el cuartelillo. Al otro día, a las 5 de la tarde, el chico aparece ahorcado con un pantalón vaquero. Diego medía 1,82. Yo tengo las fotos del cuerpo de la puerta y... Era el único detenido que había cedido ese día. La pared del corredor está a tope de vómitos. Y con la altura que tenía Diego, hay un transversal con un pantalón vaquero que amarras una pierna, te queda la otra. En fin. Y se lo da muerto a esta madre. Tiran las pruebas a la basura, el pantalón, que las pide el forense porque dice que nadie lo reclama. Denunciamos... O sea, la madre denuncia, la acompañamos, pedimos justicia, se le niega todo el derecho de... O sea, que está todo bien. El forense dice que es muerte por posible ahorcamiento. En la segunda dice ya muerte por ahorcamiento. Ellos dicen que al principio, declaran que al principio Diego Viña quedaba cabezazos. Primero, cuando lo llevan, estaba muy tranquilo, pero luego declaran que Diego, que estaba muy nervioso, quedaba cabezazos contra las paredes y tal. Ahí ya están cometiendo ellos una falta muy grave, porque ahí ya hay peligro. Si es que el chico daba estos cabezazos, ellos tenían que haber tomado medidas para que no sucediera. O sea, ahí ya están faltando lo que es. Muy bien. En el momento de la muerte, o sea, el abogado del chico le pregunta cómo saben que murió, o sea, Diego, cómo, qué sucedió. Entonces le dicen que hay un lapsus de silencio y que deciden ir abajo a mirar y lo encuentran colgado. Entonces cortan el pantalón, bueno, muy bien, que para mirar si está con vida. Pero cuando tú cortas el pantalón, yo digo, una parte quedará, o sea, tirada en el suelo y la otra, pues, amarrada. Uh-huh. Pero es que ahí la parte corta está colocada perfectamente como si lo hubieran planchado debajo de su cuello. Eso estaría arrugado, estaría, no te paras a... No sé, yo esto está en la fotografía, os estoy hablando de lo que yo he visto en la fotografía. Se denuncia, cuando avisan a la madre son las 11 de la noche, avisan a la hermana y la hermana no sabe cómo decirle a su madre lo que ha pasado. Claro, la reacción de Carmen es llorar y no entender nada, no se ha parado a hacer autopsia, o sea, una segunda autopsia, ni nada. Denunciamos, la madre denuncia, se le niega todo el derecho a la madre a hacer una investigación de los hechos, que es lo que pedimos, acudimos a Madrid. Cuatro madres hemos conseguido venir con una madre de Asturias, la madre de David Blanco, que apareció muerto en la comisaría también de policía. El padre va a preguntar por el chico, le dicen que allí no está y lo tenían muerto allí y luego lo dejan tirado también fuera. Este caso fue también terrible. Y la madre de Antonio Payas, la madre de un preso que estaba para salir y también casualmente aparece ahorcado en Teixeiro. Entonces conseguimos estas cuatro madres venir aquí a la audiencia gritando y tal y conseguimos llevarlos como imputados a la Guardia Civil de Arteixo por denuncia falsa del padre y detención ilegal de ellos, porque no aparece la orden de detención por ningún lado. O sea, que le tenían metido en el calabozo, pero no le habían hecho registro de entrada ni absolutamente nada. Es que no aparece. ¿Y qué ha pasado ante tal...? Pues nada, que cierran el caso, la madre no tiene derecho, o sea, nosotros hemos hecho ya lo imposible, porque hemos acudido, hemos perdido, y o sea, aquí los llevan como imputados, lo transmiten toda Coruña, porque han sucedido allí los hechos, ahí recurre uno de ellos, queda libre y quedan todos libres. Entonces, recurrimos al Constitucional y hace dos meses nos llega una carta con dos letras que no hay nada más que hacer, no hay nada más que investigar y que se ha ahorcado y punto final. O sea, una madre sí, no tiene derecho. Ya está. Pero ¿dónde está la orden? Uh-huh. ¿Dónde está? Incluso habían dicho que el cuartel de Arteixo, los de aquí de Madrid, que no reunía las condiciones adecuadas para tener a ningún detenido. ¿Pero dónde está la orden? Tú cuando vas a una casa, tiene que haber una orden, no puedes entrar en una casa a detener a una persona así. ¿Dónde está la orden? Ni grabada, ni escrita. Nada, no y no existe. Tienes derecho a saber que es tu hijo, que no es un paquete. Y entonces, como nosotros nos concentramos cada año ahí, pidiendo justicia... O sea, que lo que hacía es aguarle en la fiesta, claro, como debe de ser... Y se ve que ahora... para ellos somos peligrosas, porque si la Guardia, Civil se atreve a denunciar a las madres, es porque le hacemos daño. Efectivamente. ¿Vale? O sea, yo no soy tonta. Sí. La cosa, o sea, le hacemos daño. La cosa es cómo se pueden atrever, y lo vuelvo a repetir aquí, hay que ser rastreros, y lo digo claramente porque es lo que siento, atreverse a darle un hijo a una madre con los pies por delante y atreverse a denunciar a la propia familia. Han denunciado a la hermana por pedir justicia, han denunciado a una prima de Diego Viña y han denunciado a una tía. Y de paso, a un abogado de derechos humanos de Esculca que estaba con nosotros, al abogado que está con nosotros, a Fran del Buey, y bueno, a mí, por lo visto, quieren llevarme de cabecilla, porque tengo una voz muy chillona que soy la que más grito. ¿Vale? De madres, por ejemplo, de madres contra la impunidad, de madres me ha tocado a mí. Pero ¿cómo se puede denunciar a la propia familia que tenemos a Carmen, a la madre de Diego Viña, que lleva un año en el hospital entrando y saliendo porque está aterrorizada de que le pueda pasar a la única hija que le queda igual que su hijo? ¿Cómo un juez puede llevar a trámite una cosa tan irreal? Porque es su función, están para ello. Y estamos hablando de gentuza, ¿no? Toda esta gente que tapa todo esto. Están castigando nuestro dolor. El funcionario ese que con el que contabas tú con tu hijo, que lo que le dijiste, son gentuza. Y son gentuza que les pagan un sueldo y con su sueldo llevan su vida más que miserable, totalmente amoral, como hemos visto, ¿no? Que les da igual la injusticia, les da igual todo. Y esa gente, de luego, ni todos os llegan a vosotras a la suela de los zapatos, está claro. Y ni a vuestros hijos. Le llegaron nunca a la suela de los zapatos, esa es la realidad, pero bueno, son los que mandan y como son los que mandan, hacen abuso de ese poder, uso y abuso arbitrario de todo eso. Y bueno, lo que estamos viendo, hay mucho más cosas, ¿no? Esto, ¿habéis hablado de Galicia? Habéis hablado de Galicia, pero hay por todos los lados cosas. Bueno, vamos a hablar ahora contigo, ¿vale? Para que nos cuentes también con Julia, que es la madre de Gabriel Pombo da Silva. Gabriel escribió también un libro. En su día yo me lo leí, un libro que también las cosas escritas por los presos y sobre todo Gabriel, que tiene una convicción absoluta en sus ideas y tal, a mí como anarquista que también soy y tal, y pues es algo que me chocó, el libro de, y era Diario e Ideario de un Delincuente, que escribió Gabriel, y Gabriel consiguió, bueno, no sé si en un permiso, llevaba ya, ¿cuántos años llevaba en la cárcel? Llevaba 20 años en la cárcel y en un permiso se no volvió o algo así, o se fugó, o ¿cómo sí, fue no, la cosa? Él en los 20 años que llevaba, él entró por 2 años también. O sea, él también entró por 2 años. Por como 2 años, igual que Tarrío. Se estamos viendo que desde luego no es una excepción, gente que entra con unas condenas. Tenía 17 años. 17 años, madre mía. 17 años. Uh-huh. Entró por 2 años, estuvo en Galicia, así, 2 años. Uh-huh. Estuvo 2 años en Galicia y... Y antes de cumplir, pues como él era un chico muy rebelde, uh-huh. pues empezaron a meterle partes, las palizas que se llevó, cuántas veces mandé a abogados allí porque me enteraba que le habían dado una paliza, a última hora quedaba la cosa siempre en nada. Y entonces, en una de estas, ya después de, antes de los 2 años, pues me lo mandan para Teruel, 5 años. Uh-huh. Después de los 5 años... o sea, tenía entonces 20 o 21 años, me fui a visitar a Alemania, yo estaba vivía en Alemania, uh-huh. me fui a visitar allí, vino de vuelta y se fue a vivir a Orense, y en Orense, pues tenía 2 o 3 amigos de allí, pues volvieron a hacer algo, que no sé aún hoy lo que ha hecho, a los 2 años, pues lo volvieron a meter, o sea, a los 2 meses o así, lo volvieron a meter en la cárcel, uh-huh. y ahí ya no salió más. Ahí estuvo 20 años. Y entonces empezaron a darle, primero los fines de semana, después le daban toda la semana para ir a cuidar a personas mayores. Uh-huh. Y entonces... ¿Un tercer grado o algo así? Sí, sí, una especie así de tercer grado. En una de esas escapó. Se escapó y se fue para Bélgica. Uh-huh. Allí pues hizo muchos amigos, porque es un chaval que habla mucho, le gusta hablar, le gusta... O sea, que es muy... Así, muy... Sí, muy sociable. Sí, y... sí, es muy sociable, la verdad. No sé ni cómo tiene el humor que tiene después de tantos años. Y entonces en Bélgica, allí estuvo como 1 año y medio, 2 años, así más o menos. Y entonces unos amigos, pues, o sea, yo no sabía dónde estaba, porque él a mí no me quiso involucrar, porque sabe que lo primero que van a buscar es a casa de los padres... Y la dirección lo tenían, porque yo venía a visitar, lo tenía con la dirección y todo donde vivía. Y entonces en una de esas fue, mi hija sí sabía, una hija, bueno, tengo 2 hijas de allá en Alemania, uh-huh. que son 4 hermanos. Y entonces en una de esas compraron, o sea, el amigo compró un coche en la ciudad donde estaba yo. Y entonces le pidió que fuera mi hija, de paso que iba a visitar a mi hijo, que yo no sabía que iba a visitar a mi hijo, sabía que iba a llevar el coche, que iba con José, que era un chaval vasco, que fue el que estuvo allí en Alemania también con él, que también se había escapado. Y entonces, o sea, a llevar el coche para Bélgica, cuando estaba en Bélgica, como mi hija, entonces ya no, para volver tenía que volver para la ciudad, pues, en tren. Entonces, uh-huh. como era es un sitio de Alemania que está un triángulo de países. Sí, que... Y entonces en ese triángulo, pues salieron ellos por donde tenían que venir de Bélgica y todo eso, y la policía los seguía. Uh-huh. Y mi hija ya se dio cuenta y dice, mira, ven la policía detrás nuestra. Pero claro, en Alemania y aquí también, cuando ven mucha gente joven junta, y eran cuatro, ven gente joven en un BMW, y entonces, claro, un coche espampanante blanco, y dice, bueno, estos van cuatro chicos jóvenes iguales del coche robado, que no era el caso. Uh-huh. Bueno, pues lo siguieron, lo pararon en una estación de servicio y le pidieron la documentación. Bueno, mi hija le dio, él pidió a mi hija, bien. Mi hijo tenía un carné falso, bien, también, pasó. Y el otro chico vasco, pues él tenía también un carné falso, pero en vez de entregar el carné hubiera pasado porque no, o sea, ni siquiera lo controlaban, solo, o sea, controlaban la, o sea, la identidad. Era un control rutinario, vamos, que no. Sí, tenía, sí, solo para identificarse. Sí. Bueno. Y el chico ese, pues en vez de quitar el carné, lo que hizo fue quitar dos pistolas. Quita dos pistolas, le tiró una a mi hijo, y se cogió el uno, cogieron al otro chico belga, que no tenía nada que ver con ellos ni con nada. Eran amigos que se hicieron allí y lo llevaron a rastro. Y a mi hija le han dicho, tú quédate aquí, no se te ocurra salir de aquí. Y se echaron a correr. Y entonces pues empezaron a tirar tiros al aire. Porque ellos lo que hacen es, no matan a nadie, porque a última hora lo que hacen es tirar tiros al aire, hacer fuego, el caso es de hacer fuego, pero sin matar ni a nadie ni nada. Entonces, pues en Alemania ya los cogieron ahí presos a todos, a los cuatro, a mi hija con ellos también, y entonces pues ahí en el juicio, o sea, bueno, el juicio, eso fue una pasada, la cantidad de gente joven, belgas, chicos belgas, alemanes y todo, bueno, la sala abarrotada, bueno, y mucho apoyo encontró allí, además que tenía muchísimos amigos, venían de Bélgica, bueno, la sala estaba a tope, empezaban a cantar las barricadas, bueno, fue una pasada ahí. Y entonces le metieron a mi hijo 11 años, Y a José, al chico vasco, pues lo metieron 13, y al otro chico, que no tenía nada que ver, 3 años y medio. Mi hija, mientras estaba investigando, pues dos meses y medio le tocó también, que no volvió nunca a ser la que era. La misma, es que no volvió nunca más a ser la sí, que era. Sí, porque ella fue una cosa inesperada totalmente. Ella fue porque ella le gustaba estar con su hermano, ella quería estar con su hermano y claro... Y se vio en el sitio donde, o sea, estaba a la hora y el sitio donde claro. Tenía que estar. Y entonces, pues allí, o sea, los metieron a todos en la cárcel. Y mi hijo, la cosa de él, la ilusión de él, pues era venir para España otra vez. Después era venir para España, o sea, cuando se escapó, no. Pero en ese momento, pues se vio libre y se largó. Lo que él no contaba nunca en las. O sea, las palizas, yo sabía que estaba en FIS, sabía que lo maltrataban. Yo muchas veces cuando me enteraba, lo mandaba, o sea, apoderados y, bueno, allí lo mandaba abogados y todo, pero a última hora todo eso quedaba en nada. Mi hijo es un chico que no, o sea, él ve una injusticia y pone denuncias. Él da igual. Denuncias. De hecho, él y José eran muy amigos, se llamaban hermanos. Se quería muchísimo. Mi hijo escribe cualquiera cosa que escriba, siempre nombra a José, a José Tarrío. Y entonces, pues allí, a los 8, o sea, en Alemania, a los 8 años, sobre 8 años o 8 y pico, pues empezaron ya, bueno, antes de eso ya empezó a tener contacto con los abogados aquí de España, que fueron allí también, y empezaron a arreglar para que él volviera para aquí. Y entonces a los, no ha hecho ni siquiera 8 años, ya lo han traído para España. ¿Cuánto lleva ya en España? En España lleva 3 años y medio, ellos tenían que haberlo soltado cuando vino. Y porque le condenaron aquí en teoría, aparte de que se escapó, tenía ya la condena extinguida, ¿no? Extinguida, no, claro. Entonces allí le han condenado por los hechos de, claro, de esa, esa cosa que salió mal, que eran dos personas que como sabían que estaban en busca y captura, pues una se puso nerviosa y lo que no quería volver a la cárcel, intentó que se hubiera a lo mejor mantenido la calma, pero claro, imaginaros ser una de esas, no se puede culpar a nadie nada, por supuesto. Hombre, después de 20 años, después de 20 años en la cárcel, nadie quiere volver ahí. Pero que acá hubo la desgracia de que le cogieron, ¿no? De que los cogieron otra vez y entraron en la cárcel. ¿Les condenaron a cuántos años a tu hijo? A mi hijo a 11. A 11. ¿Y estuvo allí cuántos años en Alemania? Sobre 8 años y 8, ¿y cuánto lleva aquí? Aquí lleva 3 y medio. Entonces ya lleva más de 11 años. 30 Entonces, años en la cárcel. ¿Cómo sigue? Es que o sea, los años que estuvo en Alemania tenían sí. que refundirlos. O sea, sí, refundir la condena y tal. Y entonces no quieren. Él cuando vino tenía que haberlo puesto en libertad por lo menos 45 días. Y eso no lo cumplieron. Es una ley que hay cuando viene así del extranjero extraditado. O sea, sí, que sí. 45 días tienen que dejarlo libre. Y después lo tienen que coger. Pero no lo han hecho. Y entonces, pues, lo metieron en la cárcel y ya, a veces lo meten en la cárcel y se les escapó, imagínate, qué delito. Y entonces eso es, lo metieron a la cárcel y tiraron la llave. Dice, bueno, esto ya aquí va toda la vida. Y entonces ahora, los abogados están trabajando, los alemanes, el abogado alemán también estuvo aquí ya un par de veces, porque no quieren, o sea, que estuvieron aquí en Madrid, el abogado que tiene y el alemán. Vinieron aquí a Madrid ya 2 o 3 veces, no sé cuántas veces vinieron aquí. Y... O sea, para pedirlo o que lo pusieron en libertad. Sí, perdona, para exigir que le den la libertad. Exacto. Porque pero España no, está incumpliendo. Está incumpliendo. Entonces, está incumpliendo. ¿En virtud de qué se mantiene ahora mismo a Gabriel Pombo da Silva en la cárcel en España? ¿Qué condena está cumpliendo? Preguntamos. Preguntamos nosotros también. ¿Ha escapado? No. Y como ha escapado, lo tienen que castigar. Ya, pero si ha escapado, ¿ha habido algún juicio por la fuga que le ha condenado? Nada, entonces, no, ¿que está nada, en preventivo no. a la espera de juicio por haberse fugado? Nada. O sea, no, todo. Un limbo, o sea, ¿no? Ya, legal, nada. Ya hicieron de todo. El abogado puso recursos también en Estrasburgo. Que ya hicieron de todo. Y entonces, pues el abogado alemán está trabajando la cosa. Y vamos, que le están dando la razón, o sea, se van abriendo puertas y eso, primero puertecitas pequeñitas y ahora a ver si abren el portal y se lo dejan libre. ¿Y qué perspectivas hay entonces? ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué os dicen los abogados? Es que quieren... ¿Cuántos años más le pueden tener por la cara en la cárcel? ¿Quieren? Sí, habla. Quieren que echen los 30 años, o sea, 30 años aquí, por ejemplo, si antes tuvo 20 o 22... Sí. Que he hecho hasta los 30 años. Y sin contar la refundición. Exactamente. Y entonces eso es lo que quieren, que he hecho 30 años en la cárcel. Es la mera necesidad por parte de ellos de castigar a un rebelde. De castigar a Gabriel. A un rebelde, ya está. Exactamente. O sea, fíjate, entra ahora, cualquiera criminal que entra, 18 o 20 años. Pues a él no. Estuvo 20 años antes o 22. Pues sí. Ahora tienen que llegar hasta los 30 años. Y pero, lo que decimos, gente que no ha hecho daño a nadie. No como estos policías que matan de una paliza encima con abuso de poder y con todas las agravantes a una persona y se quedan riéndose de todos. Exactamente. Gabriel, yo he de reconocer que me leí su libro, que desde luego conecté con ese... un anarquismo instintivo y una cosa así que a mí me gusta mucho y que cuando le volvieron a coger, porque yo sabía que se había ido y cuando lo volvieron a coger es algo que de verdad que yo no le conozco, pero que me hizo sufrir por él, decir, joder, una persona que se ha tirado tantos años que vuelva a caer y tal, de verdad que dije, joder, digo, y que esperemos que Gabriel salga y que consiga no meterse en más líos y no volver a la cárcel nunca jamás, que es lo que se merece. Él no tiene pensado. Por eso, él no tiene pensado. Que no vuelva nunca jamás, que cuando que si consigue salir, que tiene que salir y que va a salir, que no vuelva nunca más ahí dentro. Pues que podrá hacer muchas cosas y llevar muchas luchas y denunciar muchas cosas y ser mucho más útil fuera que dentro y que tiene que salir de ahí y no volver él nunca. Él dentro también él está haciendo mucho bien a mucha gente, porque él no puede ver una injusticia, él ve que le están dando una paliza, le están dando una paliza a un compañero, lo primero que hace es poner una denuncia. Él pone denuncias y le da igual. Por eso lo castigan. Y por eso lo tienen castigado. Es cállate y no tendrás problemas. Si me permitís solo decir esto, que si tienen tantas ganas de castigo, ¿por qué no empiezan castigando a los de ellos? A todos los ladrones corruptos que tenemos en España, que se han llevado el dinero, nos han dejado con el culo al aire, que se han hecho ricos a costa de los pobres, y que quedan todos impunes. Estamos viendo que estamos hablando, fíjate, de dos personas, que sois dos emigrantes que se han tenido que ir de Galicia porque no tenían cómo ganarse la vida, de gente trabajadora, de gente de abajo, y sus hijos son los que llenan las cárceles y los que son torturados por sus sicarios y por sus mercenarios. Estamos llegando al final del programa, vamos a tener que cortar porque esto lo tienen que repetir luego, ya sabemos, en Oviedo, Radio Cuca, La Granja, en Zaragoza, Radio La Granja, en Ágora Sol, Madrid, y bueno, Agradeceros haber estado en este programa. Nos quedamos con las ganas. Ahora hablamos a ver qué hacemos de poder hablar dos, que desde que quedan dos minutillos. Ah, no, que quedan segundos. Pues nada, muchísimas gracias, Pastora. Muchísimas gracias, Julia. A vosotros. Continúas con vuestra lucha, continúas fastidiando a la Guardia Civil en su día. Y formaremos